Bolo 7. Huellografía. Conceptos generales. La huellografía es una disciplina técnica científica y parte esencial de la criminalística, que tiene por objeto el estudio del conjunto de huellas, que se pueden encontrar en la inspección técnica ocular pudiendo ser huellas digitales, palmares, plantares, huellas de neumáticos, sangre y otras, las mismas que posteriormente serán analizadas y examinadas en el laboratorio técnico-científico, para poder ser elevadas a la categoría de prueba material ante la autoridad competente. Entre sus funciones principales tenemos, realizar operaciones para obtener moldes de huellas con sus particularidades de huellas pedestres, calzados, neumáticos, etc. Levantar huellas latentes y de objetos que el perito considere necesarios para el esclarecimiento del hecho. Aplicar métodos para levantar huellas de la nieve, pedestres. Realizar las pruebas de guantelete para localizar nitratos y nitritos. Hacer moldeados de silicona para levantar huellas de muescas mecánicas. Algunas de las ramas más importantes de la huellografía son las siguientes. Papiloscopia. Es la ciencia que estudia la morfología papilar en general con fines de identidad personal. La morfología papilar se presenta con iguales características en la yema de los dedos de las manos, conocida como dactiloscopia. Deriva de dos voces: papilos igual cresta, scopein igual observar. Las crestas papilares se forman a los 3 meses de vida intrauterina, primero en la dermis y luego en la epidermis, siendo su función principal levantar los conductos de las glándulas sudoríparas para la eliminación de las secreciones. Dactiloscopia. Es la ciencia que tiene por objeto el estudio de los dibujos digitales y el dibujo producido por ellos, para determinar de manera indubitable la identidad de las personas. Según Iván Bucetich, es la ciencia que se propone la identificación de las personas físicamente consideradas, por medio de las impresiones o reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares de las yemas de los dedos de las manos. Procede del griego dactilos, que significa dedos, y scopein, que significa examen. Valor identificativo. El valor identificativo que tienen los dibujos papilares están determinados por la existencia o inexistencia de deltas, que permite dividir a todos los dibujos en 4 grupos fundamentales, siendo los siguientes. Numeral. Literal. A. Arco. 1. A. B. Presilla interna. 2. I. C. Presilla externa. 3. E. D. Verticilo. 4. V. Con relación al sistema dactiloscópico boliviano, se agregan, amputados o amputados inclasificables 5 o X inclasificables, teniendo por consiguiente 6 grupos fundamentales. 0, 1, 2, 3, 4,5. Sistema dactiloscópico vigente. Habiéndose probado la utilidad de los dibujos digitales para la identidad personal, se han desarrollado clasificaciones de acuerdo a la morfología papilar, originando representaciones simbólicas para poder ser ordenadas y archivadas y poder ser fácil su ubicación por la fórmula dactiloscópica. Grupos fundamentales. Es el conjunto de dibujos que presenta cada uno de los dactilogramas, en los cuales se hará su división en grupos. Clasificación. Iván Bocetico clasificó los dactilogramas en los siguientes grupos. Arcos. Son aquellos dactilogramas cuyos dibujos centrales están formados por curvas y carecen de deltas. Presilla interna. Dactilogramas que presentan un delta situado a la derecha de la persona que observa el dibujo y las líneas directrices tienen inicio en el lado izquierdo y se prolonga hacia el núcleo. Presilla externa. Dactilogramas que presentan un delta situado a la izquierda del observador y las líneas directrices se inician al lado derecho, prolongándose hacia el núcleo. Verticilo. Dactilogramas que presentan 2 deltas, a cada lado uno. Individual dactiloscópica. Es el conjunto de las impresiones dactilares de los dedos de las manos, plasmadas en una fórmula de clasificación, que es la siguiente. Serie. Impresiones digitales de los 5 dedos de la mano derecha. A su vez, la serie está formada por fundamental. Es la clasificación del pulgar derecho. División. Es la clasificación de los 4 dedos siguientes. Sección. Impresiones digitales de los 5 dedos de la mano izquierda. A su vez, la sección está formada por subclasificación. Es la clasificación del pulgar izquierdo. Subdivisión. Es la clasificación de los cuatro dedos siguientes. Subclasificación. Los cuatro grupos fundamentales se dividen en cinco subtipos. Se llaman grupos fundamentales al conjunto de dibujos que presenta cada uno de los dactilogramas, en los cuales se basa para su división. Arco. Arco abovedado normal. Arco abovedado con inclinación a la derecha. Arco abovedado con inclinación a la izquierda. Arco angular o piramidal. Arco de las demás variedades. Presilla interna. Presilla interna normal. Presilla interna invadida. Presilla interna interrogante. Presilla interna ganchosa. Presilla interna de las demás variedades. Presilla externa. Presilla externa normal. Presilla externa invadida, presilla externa e interrogante, presilla externa ganchosa, presilla externa de las demás variedades, verticilo. Verticilo normal, verticilo sinuoso, verticilo ovoidal, verticilo ganchoso, verticilo de las demás variedades, identidad dactiloscópica. Se refiere a aquellos caracteres fundamentales que han sido descubiertos y comprobados en todo pulpejo dactilar, dándole valor de signo natural, único e inconfundible, y son las siguientes. Perennidad. Se refiere la inalterabilidad a que los dibujos papilares no son susceptibles de desaparecer por sí mismos, sino que permanecen desde el nacimiento hasta la muerte, existiendo excepciones en los quemados que comprometen la dermis o el caso de los leprosos, que en su último grado destruyen por completo el dibujo dactilar. Inmutabilidad. El dibujo papilar no se modifica nunca. Biológicamente no experimenta ningún cambio en cuanto a su forma, dirección y disposición, únicamente aumenta el volumen. Variedad. Se refiere a que los dibujos papilares jamás son idénticos en dos individuos, aún entre los dedos de la misma mano se puede encontrar semejanza, pero existe gran número de particularidades que lo diferencian. Relación entre impresión, huella y rastro. Tenemos impresión. Impresión digital o dactilar es la figura que se deja voluntariamente sobre papel o superficie clara, con la yema de los dedos previamente entintados, empleándose una técnica especial se la obtiene a propósito. Huella. Huella digital es la marca generalmente invisible que se deja a simple contacto de los dedos, en forma involuntaria sobre un objeto o superficie pulimentada, pudiendo ser en bajo relieve. En superficies blandas, plastilina, parafina, manteca, jabón, etc. Visibles. Huellas dejadas por dedos cubiertos de sustancia colorante, sangre. Latentes. No se perciben a simple vista, requiriéndose la aplicación de determinados reactivos para poder ser levantados por medios adecuados. Rastro. Huella o indicio involucrado en un hecho delictivo. Palametoscopia y pelmatoscopia. Conceptos generales. La papiloscopia tiene tres ramas, y son: palametoscopia. Tiene por objeto el estudio de las crestas papilares ubicadas en las palmas de las manos. Pelmatoscopia. Tiene por objeto el estudio de las crestas papilares ubicadas en las plantas de los pies. Poroscopia. Rama no sistematizada que se ocupa del estudio de la cantidad y disposición de los poros por milímetro cuadrado. Procedimientos específicos de la papiloscopia y huellografía. En el lugar del hecho, búsqueda, ubicación, revelado, levantamiento y conservación y transporte de huellas. Guión. Se debe proceder de acuerdo a los procedimientos técnicos que establece la inspección técnica ocular, aplicándose conocimientos metódicos para la búsqueda de indicios una vez que se encuentra, ya sea huellas latentes, plantares o palmares. Se debe proceder a realizar la fijación fotográfica y planimétrica, previo revelado. Este tipo de huellas generalmente se encuentran en superficies pulidas y lisas, seguidamente se realiza el revelado mediante la aplicación de elementos reveladores, pudiéndose reactivos químicos y físicos, utilizándose en su mayoría los físicos, que son polvos adhesivos de distintos colores y finamente tamizados al grado impalpable, levantando con los levantadores de goma negro o blanco. Las huellas se quedan en las superficies placas y lisas porque el cuerpo expele sudor constantemente y más aun cuando la persona se encuentra en un estado nervioso sobre lo normal, al cometer un delito, y es el sudor el que se imprime la huella. Debemos saber que el cuerpo normal expele hasta 600 GRS de sudor por día en todo el cuerpo. Los polvos reveladores a usarse en nuestro medio son de color blanco, negro, carmín, aluminio. Revelado con componentes químicos. Se utiliza los vapores de yodo y nitrato de plata. Se utiliza los vapores de yodo para revelar huellas dejadas en papeles, madera y otros. El nitrato de plata, para huellas en la ropa, piel y otros materiales, aplicándose solo en el área afectada. La pistola de yodo contiene yodo, fibra de vidrio y gránulos de calcio. En cuanto a la conservación, se deberán manejar con cuidado y evitando tocar o que otros la toquen, debiendo conservárselas en los levantadores de goma, para posteriormente trasladarlas. Tomando en cuenta la cadena de posesión, se debe cuidar que no estén expuestas a fricción del material envolvente. De los elementos de comparación, obtención de impresiones de descarte, consideraciones particulares en la toma de muestras. Guión: en toda investigación policial donde en el lugar del hecho se encuentren huellas latentes, visibles, bajo relieve, plantares, etc., se deberá recurrir a elementos de comparación, pudiéndoselas obtener tanto de los archivos dactiloscópicos, como de los protagonistas o personas involucradas en el hecho, para poder a través del examen y análisis de estas impresiones y huellas, descartar sospechosas o confirmar su relación. Así, para la toma de muestras se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos. Tomar la impresión en forma nítida. Tener cuidado que la planchuela contenga cuerpos extraños. Se debe entintar el dedo hasta el pliegue de flexión. Tomar en cuenta que hay pulpejos dactilares, normales, con callosidades, con estigmas profesionales y con afecciones patológicas. En cuanto al perito dactiloscópico, además de estar capacitado técnica y científicamente, debe tener el concepto de su responsabilidad ante la sociedad y saber que en muchas circunstancias, de él depende la condena o no de una persona, ya que esta materia no acepta términos medios. En ella se niega o se afirma categóricamente la pertenencia de una huella dactilar determinada. Problemas que se podrían presentar. Dactilogramas en condiciones normales. Simplemente decirle a la persona que se lave las manos. Los dactilogramas con callosidades. Pasarle suavemente con piedra pómez y jabón hasta hacer desaparecer el callo sin dañar el dibujo dactilar. Dactilogramas con estigmas profesionales. En caso de albañiles se raspara con piedra pómez. En caso de obreros que trabajan con composiciones químicas, solamente se tratara de limpiar los dedos suavemente para no dañar lo poco que queda de pulpejos dactilares. Dactilogramas con problemas patológicos, así los que tienen desprendimientos escamosos de la piel o mal de meleda con la superficie llena de callosidades. En estos casos depende de la habilidad del que toma las impresiones, las cuales deberán ser en forma suave. Huellas pedestres, huellas en nieve, guantelete de parafina, huellas de neumáticos, tratamiento de otras huellas. Huellas pedestres. Son de gran utilidad, ya que contienen detalles de gran valor probatorio. En principio se selecciona la huella más completa y que tenga más características, se la fija fotográfica y planimétricamente. Se rocía con laca, líquido para fijar o endureces la huella, colocar un marco de aluminio o madera alrededor. Preparar una mezcla de yeso con cal y agua. Vertir suavemente una primera capa, colocar paja, palitos y alambre, para darle consistencia, aumentar la mezcla hasta 4 centímetros, colocar un asa y esperar a que frague, marcar con el número de caso, fecha, asignado al caso, etc. Huellas en nieve. Espolvorear yeso fino y seco, el mismo que será absorbido por el agua, formando una costra. Vertir el yeso como en el anterior caso, endureciéndose en 25 a 30 minutos, luego marcarlo. Comparar con los zapatos de los sospechosos. Se puede usar goma de silicona para su fácil manipulación y mezclado, adquiriendo de la mezcla de base viscosa con el catalítico una goma dura. Guantelete de parafina. Se derrite parafina en una fuente de porcelana esterilizada y se aplica a temperatura de 37 a 40 grados en ambas manos del sospechoso. Proceder a retirar y utilizar difenilamina sulfúrica, alfa-naftilamina y ácido acético para observar si se presentan puntos azules violáceos, que son indicadores de que existen nitritos y nitratos de pólvora, pudiendo reaccionar también con tabaco, orín, fertilizantes, cinta, etc. Toma de muestra de absorción atómica. Huellas de neumáticos. Estas huellas deberán ser examinadas con relación a distancia de las ruedas. Medir el ancho de cada llanta, La distancia de trocha, largo de la huella, delantera y trasera, y distancia entre llantas delanteras y traseras. Impresión de neumáticos. Puede ser superficial cuando es impresión húmeda o polvorienta, y es deprimida en impresión en tierra suelta o barro. Fotografía y moldeado. Sacar o hacer fijación fotográfica junto a una cinta métrica, debiendo sacar como mínimo a 40 cm. Con moldeado de yeso. Identificación. Para hacer la identificación se deberá observar de la rueda características de desgaste, deterioro o recauchutaje. Tratamiento de otras huellas. Se realizará mediante reactivos químicos, vapores de yodo. Mediante la pistola de yodo para revelar huellas, papel madera otros. Nitrato de plata. Se puede aplicar en piel, ropa, aplicando con una mota de algodón en el lugar sospechoso. Nihidrina. Reacciona con los aminoácidos, revela huellas en papel, pero no utilizar en papeles sensibles al calor o plástico porque puede derretir la muestra. Silicona o plastilina. Para obtener positivos de muescas, huellas mecánicas.